luces de colores, pantalla gigante y humitos volando. ¿Y qué más? Yo podría usar muchas explosiones y salir desde el techo con cables colgando. ¿Y qué más? Exclusiva vestimenta de un diseñador, aparece por el suelo en un elevador. Llegar con más fuerte espalda que el gobernador y montar un escenario de mucho valor. Con un corillo de bailarines para la coreografía, la mejor banda que me acompañe, tremenda sinfonía. Un sonido que retumbe para sonar mejor, contratar a Michael Buffer de presentador, con visuales que emocionen al espectador. ¿Y después qué pasó? Nada, nada, nada de eso funciona. Solo eso te impresiona, solo eso te emociona. No hay cambio en tu persona. Nada de eso funciona, solo eso te impresiona. Si mi voz no menciona, dile, algo tienes que saber. Yo no estoy aquí para entretener. Y mi pilotén es la que causa su poder. También traje fuego con un par de efectos, que son especiales del varón perfecto, que se diferencian de lo tradicional. Y humitos volando. Yo podría usar muchas explosiones y salir desde el techo con cables colgando. Exclusiva vestimenta de un diseñador, aparece por el suelo en un elevador. Llegar con más guardia espalda que el gobernador y montar un escenario de mucho valor. Con un corillo de bailarines para la coreografía, la mejor banda que me acompañe, tremenda sinfonía. Un sonido que retumbe para sonar mejor, contratar a Michael Buffer de presentador, con visuales que emocionen al espectador. ¿Y después qué pasó? Nada, nada, nada de eso funciona. Solo eso te impresiona, solo eso te emociona. No hay cambio en tu persona. Nada de eso funciona, solo eso te impresiona. Si mi voz no menciona, ¿quién salva, quién perdona? Y aclaro que no critico el que estos artefactos se utilicen, sino que si se utilizan, la esencia de lo que es un ministerio no se pierda por la impresión que podamos causar en las personas. Que la palabra y el contenido sea lo primero, antes de todo. Porque de la abundancia del corazón habla la voz. De la A a la Z, ¿eh? ¡Deca!